Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la programación en directo de Radio Cuca en esta tarde de domingo. Ya sabéis, nos podéis sintonizar a través del 107.3 del FM o a través de internet en www.radiocuca.org. Esto que empieza aquí es Libertad, como todos o casi todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Hoy estamos en directo, igual que otros días os dejamos algún programa anterior en diferido, que no sabemos si suena, porque sabéis que estamos con una serie de problemas técnicos. En el programa de hoy, sí, quien sigue habitualmente la programación, pues sabrá que hicieron este verano una serie de programas de denuncia por la actuación hacia los compañeros y compañeras de otra nacionalidad que están teniendo una serie de problemáticas específicas en Oviedo, pero bueno, toda la problemática, de la ley de extranjería. Y hoy vamos a hacer con un programa un pelín más didáctico, ¿no? En vez de tanto de denuncia política, sino una serie de consejos prácticos a las personas migrantes que puedan tener dudas razonables, porque la ley sabemos que es difusa y es difícil, y que además muchas veces se la están saltando, como bien hace el Estado cuando lo considera necesario. Y al mismo tiempo vamos a haceros un llamado a una manifestación que se va a realizar justo la semana que viene en las calles de Oviedo, así que bueno, hay un programa bastante variado, bastante interesante, y pensamos que bueno, que puede tener una utilidad para bastantes de vosotras. Así que nada, en un par de minutitos entramos en directo, perdonad la voz, pero es que acabo de llegar de la montaña. Y bueno, pues aquí os dejamos, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar el programa, un programa que pensamos que eso tiene interés para las personas migrantes, también para las personas que tengamos interés en echar una mano a estos compañeros y compañeras que se les está haciendo pasar mal por las necesidades del capital, ¿no? Pues, hablando así un poco en sentido marxista, ¿no? Y bueno, hoy va a ser un programa que más que de denuncia política, como hemos hecho en anteriores ocasiones, pues va a ser eso, muy muy didáctico, ¿no? De consejos prácticos, sencillos, y cosas cotidianas que puedan ocurrir. Para ello han venido un par de compañeras voluntarias en Asturias Acoge, que bueno, presentaos vosotras mismas. Bueno, yo soy María Jesús, estoy en el en la asesoría jurídica los jueves. Y yo me llamo Natalia. Bueno, soy voluntaria de allí desde hace tiempo. Y bueno, la idea pues sería eso, ¿no? Dar, digamos, unos consejillos de las cosas más cotidianas, ¿no?, que se puede encontrar una persona migrante, en este caso en Oviedo, ¿no? Lo primero de todo es eso. Yo acabo de llegar aquí a Asturias, me planto en Oviedo y tengo una necesidad, voy a salir o me apetece salir a la calle. ¿Qué documentación debería llevar? ¿Qué consejo nos darías tú? ¿Qué problema me puedo encontrar si no llevo, por ejemplo, el pasaporte original en el bolsillo y para la policía? Bien, pues que esta persona que llega a Oviedo debe de empadronarse, en primer lugar, para tener un domicilio y un domicilio conocido. Si voy a salir a la calle, debo de ir identificada con mi pasaporte. El documento que la policía reconoce como válido es mi pasaporte. Pasaporte original, no fotocopia. Sí, no fotocopia. Y yo añado el padrón, porque está prohibido que me paren por mi perfil étnico. Está prohibido por la ley. Es ilegal e inconstitucional, pero pasa. Yo soy de África, soy una africana, voy por la calle y me para la policía. Me va a pedir identificación. Si no tengo el pasaporte, me va a llevar a la comisaría. Y ahí me pueden tener porque van a averiguar en sus registros que yo no tengo papeles, que estoy en situación irregular. Y entonces van a iniciar un procedimiento de expulsión. Sí, no llevo además el padrón. Lo normal ahora es que estén iniciando procedimientos de expulsión por el procedimiento preferente, que es sumarísimo, va rápido y lo que les permite es que me van a meter en el CIE con la autorización del juez. ¿Qué pasa también si llevo el riesgo del pasaporte? Y eso se ve una y otra vez, es que a veces acudes con el pasaporte y te lo retiene la policía. Y luego no puedes hacer ningún trámite, sin ese pasaporte. Pues bien regularizar, bien ir a solicitar una modificación del padrón, cualquier acto que necesite el pasaporte no lo voy a poder realizar porque lo tiene la policía. Ese es el problema que tiene llevar el pasaporte. ¿Y qué nos recomendarías para solucionar este caso? ¿Es mejor aún así seguir llevando el pasaporte en el bolsillo? ¿Mejor dejarlo en casa? Yo siempre... hubo un momento en el que aconsejaba, para evitar como fuera la entrada en el CIE, aconsejaba llevar el pasaporte. Ahora yo ya no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro con todos los movimientos que hay últimamente, porque me van a meter de todos modos en el CIE. O sea, la práctica es intentar meterme en el CIE, pues entonces, mira, lo dejo en casa y si después de que me metan en el CIE puedo salir, tengo mi pasaporte a mi disposición. Ahora yo ya no lo tengo tan claro. Casi es mejor dejarlo en casa. Claro, que nos estamos encontrando en una situación de que una cuestión es lo que marca la ley y otra cosa es la práctica cotidiana, ¿no? Pues sí, la verdad. La ley, no solo la ley, sino una circular que hay de la Dirección General de la Policía, que es la circular 2/2012, ya con este gobierno, dice que está prohibido las identificaciones discriminatorias. Y esto, a día de hoy, se incumple la ley, se incumple la circular, se incumple, además, todos los convenciones internacionales de los que España es parte, y se está incumpliendo una y otra vez se está incumpliendo. Y eso lo estamos viendo. La sociedad no sé si lo ve, pero las personas que estamos cerca de los extranjeros lo vemos cada día. Que está en un coche aparcado en un parking hay distintas personas, blancas, negras. La policía va a ir directamente a buscar a esas dos personas negras para identificarlas. ¿Y por qué? Pues una cuestión racial, discriminación, ilegal e inconstitucional. Pero es lo que está pasando. Además, bueno, esto quizás se sale un poco de lo que hemos hablado antes, pero estamos hablando de que son identificaciones no para la prevención de algún supuesto delito, sino por una cuestión meramente administrativa, como administrativa. Una cuestión de no tener papeles. Efectivamente, van con lo que se dice a la caza del moro, a la caza del negro. Se está haciendo esto. Esto es lo que está ocurriendo, no solamente en Asturias, sino en todo el resto del territorio español. Y se está diciendo, no hay cupos, hay cupos. Hay cupos. Se está diciendo, no está planificada la expulsión y buscar a los extranjeros. Eso no es así. Está planificado y lo estamos viendo todos los días. Este país se está queriendo deshacer de todas aquellas personas que llegaron a él cuando los necesitaba este país. Y están haciéndolo y lo están haciendo de forma ilegal e inconstitucional. Por mucho que diga el ministro que no está planificado, el ministro del Interior. Está denunciado por los sindicatos de policías. Sí, la anterior, efectivamente. Un comunicado bastante polémico, ¿no? Ya en el 2000, ya estaba, era muy crítico en la anterior situación. Con esta nueva circular dijeron, vamos a ver qué pasa, pero a día de hoy se está viendo lo que está pasando. Continúan esas detenciones y esa práctica absolutamente ilegal. Y no es que lo diga yo, sino lo dicen esos sindicatos de policías que son los que llevan a cabo esas identificaciones. Entonces nos encontramos con que no tenemos muy claro si es positivo o negativo llevar el pasaporte. Ahí queda tu consejo. Y volviendo un pelín atrás, que era algo también que se me ha pasado, ¿está siendo fácil empadronarse en este caso en el municipio de Oviedo o están poniendo algún tipo de trabas? Que nosotros conozcamos ninguno. No es se va se con su documento, con el contrato o con lo que requieran ellos y hasta el momento no tenemos noticias de que haya problema ninguno. O sea, que toda esta polémica que hubo hace unos años de que se tenía que prohibir empadronar a los ilegales como paso previo a tal, de momento sí. Podemos decir que en Oviedo. En Oviedo no. Se está tranquilo. Sí, en Asturias en general. No conozco casos. Y luego, por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer, yo soy un chaval senegalés, tú eres una chavala nigeriana, tengo que ir a extranjería a hacer algún tipo de papeleo, voy a regularizar mi situación, o tengo algún tipo de trámite, ¿qué problema me puedo encontrar? ¿Qué problema me puedo encontrar si tengo alguna detención anterior o algún encarcelamiento? O si tengo una orden de expulsión previa, ¿qué es lo que no podemos encontrar legalmente y qué es lo que está pasando? Porque en el caso de Oviedo ya he hablado aquí, tanto en este programa como en Radio Dunia Diáspora, que lo que es legal no es lo que se está haciendo y que está conllevando expulsiones, está conllevando secuestros de personas, básicamente. Entonces, yo me planto allí en extranjería, en Plaza de España. Cuéntanos un poco los casos que nos podemos los casos que pueda haber, un caso típico, consejos que puedas dar para ir protegidos o protegidas. Bien, en el caso de antecedentes penales, eso es un requisito para obtener la regularización, es carecer de antecedentes penales o tenerlos caducados. Entonces, si yo tengo antecedentes penales, voy a solicitar por primera vez la autorización, voy a tener problemas, es decir, no me van a autorizar esa residencia que estoy solicitando. Si lo que estoy haciendo es renovar, bueno, ahí ya es discutible, ya se podría discutir si sí, si no, pero ya es uno de los requisitos, carecer de antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen, o sea, no voy a tener la tarjeta. En el caso de si tengo una expulsión, lo normal, hasta hace muy poco, aquí en la Oficina de Extranjería de Oviedo, es que, y además amparándose en la legislación, no haciendo favor a nadie, amparándose en la legislación. Yo tengo una expulsión, tengo un contrato de trabajo, ahora últimamente pues voy a establecerme por cuenta propia porque no hay trabajo, y tengo una expulsión vigente. Hasta el mes de junio aproximadamente voy a la oficina, presento toda mi documentación y la oficina de oficio revocan esa expulsión y continúan la tramitación. Ahí hubo un cambio en la práctica administrativa, que no en la práctica, en la legislación, que llegó un momento en que las personas confiadas en que esto era así, era una práctica de la oficina y de la brigada de extranjería, acudían con su documentación para regularizar su situación. Pasaba, una vez que en la mesa se le recogía la documentación, iban en la segunda planta de esta oficina de extranjería donde está la brigada de extranjería, y ahí en ese mismo momento consultaban en la base de datos y salía que había una expulsión, y lo que hacían era esposar a esa persona, dejando a todo el mundo perplejo, porque, claro, te sorprende bastante, vas acompañando a una persona que todo debería de suceder normalmente, y esa persona se encuentra detenida y posteriormente en el CIE. Porque más para, esto ya lo hemos dicho varias veces en esta radio, se ha hecho público, que estamos hablando de incluso gente que va acompañada. Pues sí, desde luego, por voluntarios de Asturias Acoge, de la red, de otras redes, y se encuentran van acompañando en la confianza de que la administración va a actuar como lo hacía hasta el momento, y se encuentran con esa persona a la que acompañan, esposada, saliendo de allí, esposada, directa a la comisaría y después para el CIE, lo normal, con autorización de los jueces. Y es algo de lo que también habíamos hablado, que para todo este tipo de trámites, para este envío de esta persona al CIE, que recordemos que es en Carabalsena, a Luche, en Madrid, a 500 kilómetros y sin ninguna posibilidad de llevarte ningún tipo de objeto personal, y bueno, con todo ese extrañamiento social que significa, ¿no?, que es necesario que un juez dé validez a este proceso. Que realmente, si el juez quisiera negarse, podría hacerlo, ¿no? Vamos a ver, nadie puede ser privado de su libertad, salvo si un juez lo autoriza. ¿Y cuándo lo autoriza ese juez? Pues ese juez lo autoriza cuando ve que esa persona no tiene documentación, carece de domicilio conocido, no tiene arraigo. Claro, ahí es donde intervienen los abogados. Los abogados que tienen que aportar esa documentación para convencer a ese juez de que esa persona tiene arraigo en este país, tiene un domicilio conocido donde la policía lo puede ir a buscar y está identificado. Eso es lo que hay que darle al juez para que evitar que entre en el internamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas africanas, que no, sobre todo, que lo digo porque conocen peor el idioma español? Bueno, pues que el abogado que les asiste habla poco con él, no lo conoce, no tiene documentación, y a continuación, como al juez no le estás proporcionando prueba alguna de que esa persona tiene arraigo en este país, pues la consecuencia es la entrada en el CIE. ¿Y qué nos aconsejas, por ejemplo, a la hora de la posibilidad de elegir abogado, el tema de que hay un abogado de oficio? Una vez yo estoy detenido, todavía no he sido trasladado al CIE, no tengo muy claro lo que pasa. Ya puede haber sido esa detención en extranjería al hacer esta serie de trámites, o bien por la calle, por ejemplo. ¿Qué nos aconsejarías hacer, ¿no? Yo me encuentro en esa situación, yo estoy detenido, me llevan en este caso a la comisaría de Oviedo, o posteriormente me van a trasladar a los juzgados. ¿Tú qué harías? Yo ahora estoy aconsejando a las personas que veo en riesgo, que en riesgo están todas las que conozco, estoy aconsejando que hagan un pequeño dossier con su documentación y que se lo dejen a un amigo. De tal manera que si me detienen, yo llamo a este amigo, que me permiten llamar, independientemente ahora del abogado, y este amigo va a aportar esa documentación. Porque recordemos, una persona detenida siempre tiene derecho a que se llame a otra persona, siempre. Esa llamada la realiza la policía, ¿no? Ellos mismos, sí, le permiten que llame a esta persona de confianza, a los que quieren transmitir esta situación en la que se encuentra. Para remarcar un poco esto, que sería importante que eso se tenga claro, que se sepa el teléfono, que se sepa el nombre completo de esta persona conocida, y que se tenga, como dices tú, un dossier, ¿no?, con toda la documentación. Que suponga un rastro de todos mis movimientos en España, si intenté regularizar, si estoy empadronado, dónde estuve, un padrón histórico, cuánto tiempo llevo aquí, por dónde entré, si entré por Canarias, si entré por otro sitio. Todo eso que va a aportar al juez, pues motivos, a lo mejor, pues para determinar que yo soy una persona con arraigo y que no tengo por qué estar privada de mi libertad. De acuerdo, pues si quieres hacemos una pequeña paradina y continuamos, ¿vale? Venga, pues ya sabéis, estamos aquí en Radio Cuca, en esta tarde de domingo, que no hace mucho frío, pero que me está cogiendo la voz. Bueno, pues aquí volvemos, que nos pillaba al final de la canción, en esta canción sobre migrantes albaneses en Grecia, que ya sabéis que el trato que tienen por parte de una parte de la población griega es bastante lamentable, y estos compañeros atenienses les dedican una canción que solo me es el estribillo, que dice algo así como albaneses hermanos proletarios, y no sé nada más, el resto está en griego. Bueno, vamos a comentábamos antes que estaba este programa iba a dar una serie de consejos, ¿no? Y también queríamos llamar una manifestación que va a haber este sábado que viene, este sábado 21 de diciembre, que bajo el lema "Y si te pudiera tocar a ti, ni redadas, ni CIEs, ni deportaciones", va a salir este sábado 21, como decíamos, a las 6 de la tarde de la calle 9 de Mayo, desde el centro comercial Salesas, todos lo conocéis, ¿no? Desde las Salesas. Y bueno, pues coméntanos un poco sobre la manifestación, ¿por qué se hace precisamente ahora en época prenavideña? Bueno, a ver, esta manifestación en realidad se hace el día 21 en lugar del día 18, que es el día del inmigrante. Decidimos cambiarlo a ese día porque para fomentar la participación del mayor número de gente posible, tanto de gente de aquí como de los propios inmigrantes. Se va a hacer el sábado por eso, y además por la tarde a las 6, para que pueda ir el mayor número de gente posible, y también pues para que nos vea la mayor gente posible. Que en esos momentos, pues nada, estará todo el mundo de compras por las calles de Oviedo. Entonces, de lo que se trata es que nos vean a todos y a todas, y también que se unan, ¿no?, en la medida de lo posible. Está organizada, bueno, está propuesta por la Ruta contra el Racismo, de la que formamos parte muchas entidades. Y sí, es una plataforma de colectivos, ¿no?, sí, que está funcionando aquí en Asturias. Si quieres repetimos un poquito ahí toda la convocatoria, luego lo volvemos a comentar igualmente. Ya sabéis, este próximo sábado, 21 de diciembre, a las 6 de la tarde, en Salesas, en la parte peatonal, en la calle 9 de Mayo, bajo el lema "Y si te pudiera tocar a ti, ni redadas, ni CIEs, ni deportaciones". Como decía la compañera, convocada por la Ruta contra el Racismo, para quien quiera buscar algo más de información sobre esta plataforma, Ruta contra el Racismo, blogspot.com.es. Ya sabéis, ruta contra el racismo.blogspot.com.es. Y bueno, seguimos con los consejos, ¿no? ¿Os parece? Sí. Antes hablábamos del arraigo. Entonces, a ver cómo lo podíamos enfocar. Una pregunta así, como comentamos antes en off. Que bueno, yo creo que la pregunta sería, ¿no?, ¿cómo lo del arraigo? Bueno, nosotros es que sabemos un poco la respuesta, pero yo creo que la pregunta de la gente sería, ¿cómo puedo conseguir documentación? Bien, normalmente para conseguir documentación una vez que ya estoy de manera irregular en el país es el arraigo. Esa es la vía mayoritaria de regularización. Y para ello tengo que estar aquí en España tres años. Tengo, aparte de otra documentación, pero uno de los elementos fundamentales es el arraigo. ¿Y esto qué es, esto del arraigo? Bueno, pues el arraigo es la vinculación de este ciudadano extranjero con España. Y tengo que probarlo. Y es pues con tener amigos, participar en asociaciones, dejar un rastro de este paso por España, que estoy aquí y que además quiero quedarme, y entonces hago cursos de formación, si es posible, aunque ahora es bastante difícil, tengo que aportar un contrato de trabajo. Eso se está supliendo por el trabajo por cuenta propia, pero fundamental es eso. Aportar toda esa documentación, formarse en los ciclos formativos que admitan a los extranjeros que no tengan papeles, para aportarlo y demostrar a esta administración que tengo todo el derecho de quedarme aquí. De acuerdo. De ahí me surge una serie de dudas, ¿no? Si, por ejemplo, no tengo... Bueno, si quieres ampliar algo más la información. Bueno. Estas son cosas del directo, no os preocupéis. Comenta. El empadronamiento, que ya habíamos hablado antes de él, es fundamental. fundamental, porque normalmente hay que acreditar esos 3 años. 3 años tengo que aportar el documento. 3 años de estancia. De estancia. Y demostrarlo. Bien por donde, o sea, con un documento, un visado, si es que entré legalmente, o bien, pues con un empadronamiento histórico, hay que demostrar estos 3 años. Sí, el empadronamiento, es que la memoria a veces falla un poco. Están obligados los extranjeros no comunitarios a empadronarse y renovar ese padrón cada 2 años. Esto es una obligación. Sí, sí, eso es verdad, que lo apunta la compañera, se me había pasado, pero es muy importante. Porque no sabía, sí, tampoco. Pues sí, sí, es muy importante. Ya sabéis, cada 2 años acordad de renovar el padrón. Y luego a mí me surgen pues una serie de dudas prácticas, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo trabajo, no tengo contrato de trabajo, pero sí que me estoy formando, sí que pues estoy participando, por ejemplo, en una asociación, por ejemplo, se me ocurre, en un grupo de baile, y soy usuario de la biblioteca pública. Se me ocurren 2 cosas así a lo rápido, ¿no? ¿Esto me serviría, aunque no tenga contrato de trabajo? No, porque tienes que tener... lo que quiere el Estado y el gobierno español es no tener cargas económicas. Que se exija siempre tener medios de vida para estar aquí. Hasta ahora, aproximadamente 3 años o 4, se permitía la residencia siempre que hubiera otra persona que dijera, bueno, pues mira, yo te voy a mantener. Y entonces aporto, mira, hago una declaración diciendo te mantengo. Y se daba un tipo de autorización que te permitía residir, pero no trabajar. Uh-huh. Esto ahora ya es historia desde hace 3 años, 3 años o 2 años y medio. Ahora, esta misma persona que obtuvo su residencia de esta manera vuelve a presentar otra declaración de una persona de aquí, de este país, que dice que lo va a mantener. Bien, pues esto ya no sirve para nada, porque lo que exigen a esta persona que no tiene medios de vida propia es tener al mes unos ingresos propios, como sea, vamos, de 2.100 y pico euros. A ver qué español los tiene. ¿Eh? No los tengo, no, creo que no los tuve nunca. Bueno, ni en la libreta. En el banco, no. Pues eso es lo que pasa, ¿eh? Que tiene que tener, entonces, a día de hoy, o hay un contrato o hay una actividad por cuenta propia. La siguiente pregunta era precisamente, bueno, y quería hacer un pequeño inciso, que el hecho de que el Estado no quiera asumir costes, ¿no? Como que hasta cierto punto es engañoso, porque una persona que está aquí va a estar ganándose la vida y va a estar consumiendo, con lo pues cual sí, realmente está consumiendo sin derechos. Es una trampa, además, muy utilizada pues para criticar, ¿no?, la estancia de inmigrantes en este caso en suelo español. Y crear una opinión pública totalmente equivocada, desde los medios, desde el Estado, desde el gobierno, y eso no es así, porque estos inmigrantes pagan alquileres, compran en las tiendas y viven más o menos ahora ya como vivimos la mayoría de los españoles. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer es en el caso de que yo me vaya a dar de alta por cuenta propia, vaya a ser autónomo, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo se puede hacer? Ahora mismo realmente está siendo difícil incluso trabajar, aunque sea pues eso, haciendo las típicas chapucillas o la venta ambulante. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ¿no? Yo no tengo ni idea, me lo plantea un amigo. Hay cooperativas, por ejemplo, de venta ambulante. ¿Cómo lo puedo hacer? Estamos teniendo, bueno, bastante experiencia, porque hubo un momento en que en esta oficina de extranjería no se autorizaba la venta ambulante, o sea, se daba la tarjeta a través de la venta ambulante, no se daba, pero llegó un momento en que hará aproximadamente 1 año empezamos a ver que sí estaban dando esas autorizaciones. Bien, yo me dedico a la venta ambulante, pues ¿qué puedo hacer? Pues un proyecto, y yo recomiendo que no paguen por ese proyecto, que hay asociaciones, hay organismos que se lo pueden hacer de manera gratuita, y es completamente válido a efectos de la oficina de extranjería. Este proyecto tiene que ser validado y en él debe de reflejar qué es lo que voy a hacer, cuántos medios económicos tengo, y ver que es un proyecto viable. Si existe esa viabilidad, a día de hoy se están concediendo los permisos. Uh-huh. Sobre todo estamos viendo para la venta ambulante en mercadillos y zonas que estén autorizadas. Luego, eso tiene unos costes muy importantes. El problema son los costes para el inmigrante. Ahora, por fortuna, la Seguridad Social estableció una cuota bastante baja, vamos, asumible, sobre unos 50 euros, hubo un cambio. Entonces, eso va a permitir que estas personas puedan estar tener todo este año de cotizaciones que van a necesitar para renovar. Aunque con 6 meses sería suficiente, lo aconsejable es que estén de alta todo durante todo el año, y bueno, además de eso tienen que hacer las declaraciones a Hacienda, o sea que es una situación un poco complicada, y además con la parte negativa de si yo tengo deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, no voy a poder renovar y no me las voy a poder quitar de encima, que eso es lo peor, y crecen y crecen y crecen. ¿Y serviría, por ejemplo, si yo no presento un proyecto, pero me meto en una cooperativa de autónomos, por ejemplo, de venta ambulante? Es igualmente necesario presentar un proyecto, sí, es, ¿no? El proyecto. El proyecto hay que presentarlo siempre, sea, validado además. Sea una cooperativa agrícola, sí. Sea el tipo que sea, ¿no? Sí, tú llevas tu proyecto con ese estudio económico y ese informe de viabilidad. Si es así, pues no va a haber mucho problema. Luego, el caso que es un poco más complicado, porque más entra también otra de las trampas, ¿no? Retóricas de los medios de comunicación, de los políticos actuales y demás, que es el tema yo estoy trabajando en negro, que aquí es donde entra la trampa, ¿no? En plan, no, una gente que es que no está cotizando y está ganando un montón de dinero, no, o sea, aquí el que está ganando dinero es el empresario que está explotando a una persona, que es otra también, ¿no? De este juegos de palabras, ¿no? Y de esta dialéctica perversa, ¿no? Que hay a veces. Yo estoy trabajando en negro, pues, temporero en no sé dónde, en la construcción, en el servicio doméstico, ¿no? Yo tengo miedo de que si denuncio mi situación me vayan a expulsar a mí, es decir, el perjudicado, la perjudicada voy a ser yo, y no en este caso el empresario que se está lucrando de mi, pues hablando otra vez en concepto marxista, ¿no? Se está llevando la plusvalía, más una plusvalía más grande aún, puesto que no está cotizando por mí en la Seguridad Social, se está saltando una serie de pagos. ¿Tú qué recomendarías? ¿Denunciar, no denunciar, buscar otro trabajo con contrato? ¿Cómo están las cosas a día de hoy, además? Vamos a ver, estamos hablando de una persona que no tiene autorización para trabajar. Bien, en ese caso, esta persona podría denunciar al empresario. Desde luego puede incurrir también en responsabilidad administrativa, tanto el empresario como la persona. Estamos hablando siempre administrativa, no penal. No, administrativa. Bueno, digamos en un caso normal, sin que haya más cosas, o sea, o de accidentes o tal. No, en un caso normal, hay una persona, trabaja para otra, no tiene papeles, ¿y qué puedo hacer? Porque esta persona no quiere darme una oferta de trabajo para poder regularizar mi situación. Bueno, puedo denunciarlo ante la Inspección de Trabajo. Entonces, se levantan unas actas, puede ser que haya un juicio. Yo con esa documentación, si llevo 2 años aquí en España, bueno, me están fallando los datos de los años, tal. Sí. Puedo regularizar mi situación si estuve por lo menos 6 meses trabajando para esa persona y hay una sentencia que dice que yo trabajaba para esa persona, o hay un acta de la inspección que dice que yo trabajaba para esa persona, voy a ir a la extranjería con esa documentación para que me den o solicitar una autorización por arraigo laboral. Complicado, ¿no? Igualmente. Porque realmente se está cumpliendo ese tipo de normativa, o si denuncio realmente puedo tener el problema de que me expulsen y se acabó el problema para el empresario, para el Estado. ¿Tú qué recomiendas? ¿Que se haga, si dice este proceso de denuncia? Vamos a ver, es que claro, nosotros nos encontramos con la cara de la persona que está en esa situación y el miedo. Entonces es difícil aconsejar a alguien, haz esto, porque va a perder el medio de vida que tiene. Eso es un problema, pero lo más aconsejable, bueno, pues sería cumplir la legalidad, es decir, esta persona, si yo ya estoy en su plantilla, ¿por qué no me da una oferta de trabajo? Uh-huh. Y regularizamos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a la Inspección de Trabajo y a lo mejor consigo, pues, regularizar mi situación. Lo que voy a perder son el medio de vida, salvo que encuentre otro. Que estando como están las cosas, pues bueno, no hace falta decirlo. Por eso no me atrevo a decir qué aconsejas. Pues, claro, pero una cosilla que yo creo que es muy importante recordar a la gente que para eso estamos la gente de asociaciones que acudan a nosotros, que dependiendo de cada caso es diferente, que vayan con toda la documentación y que dependiendo del caso les van a aconsejar una cosa u otra. Y también me imagino que habrá sindicatos y más gente que tengan abogados que estén puestos en cosas así. Y podemos aprovechar, comentarnos dónde Asturias Acoge, qué horario de apertura tiene y cómo contactar con vosotras. Vale, pues Asturias Acoge está en la calle Oscura, número 3, primero derecha, y tenemos horario de apertura por la tarde, de 4:30 a 8:30, los viernes de 5 a 8. Y se nos puede llamar por teléfono al 985-20-39-92. Tenemos también un correo electrónico, asacoge@gmail.com, y tenemos un perfil en Facebook también. Bueno, si quieres repetirlo, aunque sea un poco aburrido, sí, volver a decirlo. Sí, sí, el teléfono es 985-20-39-92, que nos pueden llamar a cualquier hora porque pueden dejar un mensaje en el contestador. Y luego el correo electrónico asacoge@gmail.com y un perfil en Facebook que, bueno, es muy fácil de encontrar. Y luego, pues así, casi para ir cerrando esta parte, ¿se nos ha olvidado algo? ¿Piensas que se nos olvida pues alguna cuestión cotidiana que sea importante tratar? Porque yo ahora mismo quedé un poco en blanco, la verdad. Bueno, yo recomendaría a todas estas personas que son detenidas y que tienen un abogado de oficio que se pongan en que le pidan su teléfono, porque aquí en Asturias no hay ni en el Colegio de Oviedo ni en el de Gijón no hay un turno especial para extranjería. Entonces, lo que ocurre es que el abogado no tiene la obligación de presentar ni alegaciones ni recursos. Muchos de ellos no lo hacen, otros sí, ¿eh? Eso ya depende del abogado. ¿Y qué pasa? Que esta persona extranjera se queda con un papel en la mano que dice inicio de un procedimiento de expulsión. Y solo que tiene ese documento y preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el resto? No se sabe. No sabemos si tiene la expulsión, no sabemos qué pasó con esa tramitación. Entonces, importantísimo también en ese momento pedir a ese abogado todo tipo de información, y si ese abogado no le va a hacer las alegaciones o el recurso, acudir a las asociaciones a las que hizo mención Natalia, o buscar un abogado que pueda pagar. Pero en cualquier caso, no quedarse con los brazos cruzados. Hay que recurrir, porque si no, las consecuencias es que un día vas por la calle, tú no sabes que tienes una expulsión, porque solo tienes un papel que dice inicio de expulsión, y te encuentras en el CIE a continuación. ¿Y alguna cosita más que se me haya olvidado? Que seguro que sí. Bueno, yo comentaría un par de cosillas. Comenta. Que seguro que la gente, bueno, pues eso, tiene bastante incertidumbre en eso, ¿no? En qué va a pasar o qué peligros. Hay mucha gente que tiene miedo a salir a la calle y es verdad, es que el peligro, ¿no? Bueno, está ahí. Pero bueno, recomendarles sobre todo que tengan especial cuidado si saben que tienen una orden de expulsión, que traten de pasar lo menos posible por estaciones de trenes y autobuses. Y que si están tramitando alguna solicitud en extranjería, si les llaman antes de acudir, o sea, primero, si les llaman por teléfono para que vayan, que no vayan, porque les tienen que enviar una carta primero. Y si se lo dicen por carta, antes de acudir también, que pasen a informarse y que nos pregunten, por ejemplo, a Asturias Acoge o a gente que conozcan de la ruta, Cambalache, etcétera, ¿vale? Que pasen por ahí antes de ir. Y otra cosina que quería comentar era del empadronamiento, que hablamos un poco al principio y bueno, con lo del arraigo, que es muy importante, es fundamental que la gente lo haga, porque además de servir como un documento que evidencia que llevo aquí el tiempo que llevo, que además es lo que te puede dar acceso para la sanidad. Y relacionado con esto, que en Asturias hay una orden interna por la cual en todos los centros y todos los especialistas tienen que atender a las personas inmigrantes, estén en situación regular o irregular. Lo mismo de siempre, si se encuentran con algún problema y que no les quieren atender o no les mandan al especialista o se encuentran con cualquier problema, lo mismo, que acudan a las asociaciones A nosotros, a Médicos del Mundo, ¿vale? Porque, vamos, ese derecho está ahí. Y bueno, hacemos otra pequeña parada porque ha sido intenso y seguimos, ¿vale? Bueno, seguís aquí en Radio Cuca, en 107.3 del FM, www.radiocuca.org. This is a DJ Underground exclusive. Seguís aquí en Libertad, en Radio Cucaracha. Os vamos a volver a recordar que este sábado que viene, sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde, se va a hacer una manifestación aquí en Oviedo, en la heroica ciudad que duerme la siesta. Pero y si te pudiera tocar a ti, ni redadas, ni CIEs, ni deportaciones. Ya os digo, este sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde en el centro comercial Salesas, en la calle 9 de Mayo, en pleno centro navideño de Oviedo, organizado por la plataforma Ruta contra el Racismo y la Represión, que bueno, ya os hemos hablado en anteriores programas de esta plataforma, ya hemos dado antes el contacto, pero lo volvemos a repetir: rutacontralracismo.blogspot.com.es. Que no es una iniciativa aislada, estábamos comentando ahora fuera de micro, no es algo que surja solamente en Asturias o esta iniciativa que quede fuera de otras similares en el Estado español, sino que hay bastantes funcionando, pues Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, que de hecho, por lo que comentábamos, os estáis coordinando, ¿no? De hace unos años, habéis hecho hace poco unos encuentros contra los CIEs, contra los Centros de Internamiento de Extranjeros. Fue en Madrid este último encuentro, ¿no? Pero no es el único que se ha realizado. Cuéntanos un poco, pues, cómo se realiza, para qué sirve, qué planteamientos comunes tenéis. Vale, pues el encuentro este año fue en Madrid, ahora en este último puente. Bueno, yo creo que se hace siempre en estas fechas. Yo personalmente, bueno, es la primera vez que fui, aunque de la Ruta contra el Racismo ya se había acudido en otras ocasiones. Bueno, se trata de un encuentro contra los CIEs. No solamente contra los CIEs, sino contra todo lo que significa. O sea, los CIEs forman parte de todo un engranaje, ¿no? En el que también están pues los vuelos de deportación, las detenciones y las redadas discriminatorias. de toda esta política de inmigración que tenemos aquí. Entonces se trata de un punto de encuentro de distintos colectivos de toda España en donde ponemos todo en común e intentamos elaborar pues un plan de trabajo para que trabajemos todos juntos a la vez, ¿no? Aunque luego realicemos iniciativas a nivel local, cada uno en su territorio. Entonces, en este encuentro, yo lo que personalmente saqué en claro es que, todos tenemos nuestras pequeñas diferencias porque, somos muchas entidades allí y de distintos perfiles, pero estamos todos de acuerdo en la razón que nos hace reunirnos, ¿no? Que es la denuncia de todas estas cosas, ¿no? De esta política de inmigración. Entonces, eso nos hace seguir adelante y plantearnos un trabajo que podamos planificar y dividirnos en grupos para realizar toda esta labor de denuncia, ¿no? y de lucha porque las cosas cambien. Por ejemplo, puedo comentar que algunas de las novedades que surgieron fue, por ejemplo, intentar crear un grupo de trabajo que investigase y se pusiese en contacto con otros colectivos, no solo en España, sino a nivel europeo, ¿vale? Para dar la posibilidad, además, de que en otras ocasiones, pues, invitarles también, ¿no? Que tuviésemos contacto y conociésemos no solo de lo que pasa aquí en España, sino también en el resto de países, ¿no? De la Unión Europea. Otro grupo de trabajo, también nuevo, es más de carácter, de leyes y todas estas cosas, de las que sabe María Jesús. Y es un grupo de trabajo que se va a centrar en elevar a los tribunales europeos algunos casos concretos en los que quede claro que la forma de llevar a cabo las cosas aquí no es legal muchas veces. Bueno, aunque lo de ser legal o no ser legal, a nosotros eso, en fin. Un punto importante en este encuentro yo creo que fue una manifestación que hicimos por Madrid, que llegamos hasta el centro de internamiento, allí en Aluche. Entonces allí, los que no estamos en territorios donde haya centros de internamiento, hizo todavía dar más fuerza, ¿no? Más sentido a todo lo que hacemos. Porque es, la evidencia y es... estás viendo realmente, ¿no? Allí a la gente... es vergonzoso, ¿no? Fue una manifestación muy muy emotiva y aunque había gente que decía que quizás no éramos demasiados, pero la gente además que estaba allí dentro, estamos seguros que les sirvió de gran ayuda también. No sé qué más contar ahora mismo. A lo mejor comentar que no da para el programa de hoy, ¿no? Se sale un poco de la línea de trabajo, pero que todo esto en un contexto, ¿no? En el que se va a reformular el concepto de CIE para darle una marca blanca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que entonces, digamos que a lo mejor quizás de cara al futuro sí que tengáis un poco que influir, ¿no? En ese tipo de toma de posición del Estado. Con el tema del nuevo reglamento, del cambio de nombre, pero que eso, sí. Que quizá lo podemos dejar para otra ocasión, charlar tranquilamente específicamente de ello. Sí, ¿no? Sí que es verdad que es una de las cosas de las que hablamos allí, aunque estábamos con pequeños matices, pero estábamos todos de acuerdo en que se trata de una operación de maquillaje, tanto el cambio del nombre de CIES, de Centro de Internamiento de Extranjeros, por CECES, que ahora mismo, sinceramente no te sé explicar tampoco, lo que es. Tampoco lo recuerdo ahora mismo. Pero es algo que suena mejor o que quizás la gente no conoce tanto, pero es simplemente una operación de maquillaje. Parecido, si no recuerdo mal, lo que pasó en Italia, me parece, ¿no? Que además, de hecho, a día de hoy creo que hay varios centros con diversos nombres, realmente son todo cárceles. Uh-huh, uh-huh. Y estaba justo buscando información, hace tiempo hicimos aquí un programa sobre unos radares que iban a hacer en la isla de Cerdeña, ¿no? Que entrevistamos a unas compañeras que también participaban en un colectivo de apoyo a migrantes en la isla de Cerdeña, ¿no? Que es No Border SAR, y que, bueno, allí donde tienen, pues en este caso llegaron varios, más tal cual, varios cargamentos, como suena, con como suena a nivel de mercancía, de tunecinos que escapaban de la inestabilidad del país, y directamente los tenían en una zona del aeropuerto, o del puerto, me parece que era, los tenían ahí, hacinados, en una zona militar donde no podía entrar nadie, pero bueno, que quizá un poco el proceso es ese, ¿no? Y si se le cambia el nombre cada 3 años, claro, la gente ya no tiene una referencia histórica a la cual encontrarse, ¿no? Y bueno, claro, nosotros tenemos claro que vamos, que con eso no va a cambiar nada, y además, bueno, evidencia, ¿no?, cuál es la actitud, ¿no?, de la política de los gobiernos, ¿no?, buscar rodeos e intentar engañarnos a todos, pero bueno, sabemos que esos centros de internamiento, pues son, estás privando a la gente de libertad sin haber cometido ningún delito, que están en condiciones, no sé si en todos los casos, pero muchas veces peor incluso que en las cárceles. No sé, podemos contar, bueno, pequeños testimonios o pequeños detalles que, bueno, pues que nos hacen ver un poco cómo es estar allí, ¿no? Como que en algunos centros aún no tienen, pues, por ejemplo, un váter en la propia celda, como que la gente, los hombres, no pueden salir más de 2 horas de allí, como que la gente pasa frío, como que para abrigarse hasta hace poco ni siquiera les dejaban coger las mantas de las camas. O sea, es que no nos podemos imaginar lo que es estar allí. Y no tiene sentido, porque si la excusa es reunir a la gente para enviarles a deportarles a sus países, con lo que tampoco estamos de acuerdo, pero si fuera esa la excusa, es que no tiene sentido, porque todos sabemos que a la mayoría de la gente no la envía porque no hay capacidad. Entonces, ¿qué es? Es un castigo. O sea, sí, de una forma de disciplinar a una población que se necesita para la producción capitalista, ¿no? Y que no se convierta en, jamás, con las nuevas legislaciones. Bueno, ya se ha visto la reforma del Código Penal, el tema de la reforma de la ley Corcuera, ¿no? Pues que realmente va a significar la muerte civil de lo poco que podía hacer un migrante, ¿no? El tema de la gente incluso que les presta apoyo desde España también se va a ver penalizado, que también eso da para un programa. Claro, es que no, solo hay una hora, pero bueno, pues es penalizar aún más una situación que ya de por sí es jodida, porque nadie sale de Dakar o de Lahore o de donde queramos decir por sí mismo. O sea, nadie quiere decir, no, me voy a venir a trabajar a Alicante por 2 euros la hora recogiendo tomates, por decir algo. Claro, eso es así. Y de lo que se trata es que se ve, pues, que la gente viva con miedo, que tenga miedo a salir a la calle, y que te sientas indefenso, que no puedas protestar ni defender tus derechos, ¿no? Y bueno, precisamente para protestar y para animar a todas las personas que estén sensibilizadas con esta temática, tengan papeles o no los tengan, volvemos a comentar, si queréis, ya para cerrar lo de la manifestación, a ver si yo personalmente espero que sea mayoritaria, no solamente por el hecho de que es necesario, y es un tema que yo creo crucial, ¿no?, en esta construcción europea tan falsa que nos están vendiendo, sino además, ¿no?, en una época como la navideña, que ya de por sí, si somos hipócritas, pues aquí, diga, pues que se escenifica muy claramente, ¿no? Entonces, que yo creo que por eso está buscado también este espacio, ¿no? Que sean salesas, en estas calles, ¿no? Sí, sí. Donde eso, la heroica ciudad que duerme la siesta, ¿no? Como decía uno, pues que vea que vea la realidad de Oviedo, que no es una ciudad con la escoba de oro, con el naranjo y con no sé qué, es una ciudad en la que se está maltratando la libertad, la autonomía de decenas de personas, si no centenares, solamente por el hecho de tener una piel diferente a la mía. Y bueno, pues eso, bajo el lema, y si te pudiera tocar a ti, ni redadas, ni CIEs, ni deportaciones, manifestación el sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde en la calle 9 de mayo, donde sale SAS. Y bueno, pues solo despedirnos, ¿no? Es que muchas gracias por venir, que sé que es difícil subir hasta aquí, hasta Ciudad de Naranco, un domingo por la tarde, y bueno, yo creo que ha sido bastante útil y bueno. Bueno, pues lo que dijo Natalia, nosotros quedamos a disposición de aquellas personas que quieran solicitar nuestra ayuda en los teléfonos, perdón, y direcciones que Natalia dio. Muchas gracias, gracias a vosotros. Y nada, gracias a vosotras por venir una vez más. Y bueno, una pequeña reflexión personal al final. Aquí se han hecho en estos 3 años o cuatro de libertad bastantes entrevistas a gente que ha conocido la realidad carcelaria en sus diversas épocas, monográficos, especiales sobre represión. Pero nunca has hecho un especial sobre los CIEs. Yo hago un paralelismo muy, muy claro entre la necesidad de una cárcel en esta sociedad y una necesidad de un CIE. Y haciendo un paralelismo, hace poco vi un cartel que había reformulado una frase de un poeta, si no recuerdo, una frase del siglo XIX, y había hecho un cartel muy bonito que tenía esta frase con la que os quería dejar, que es tan hermoso como un CIE en llamas. Hasta luego.